Otro sábado más, El Desenterrador. Este es el último programa oficial de la 18ª temporada. En agosto seguiré haciendo programas, pero simplemente por el placer de hacerlos. No pertenecen a ninguna temporada en concreto. El resto de la radio se para, son todo repeticiones, etcétera. Pero bueno, prefiero hacer un programa en directo que poner repeticiones. Así que seguiréis escuchando El Desenterrador, pero no pertenecerá a ninguna temporada oficial concreta. Este sí, es el último. Iba a ser en principio el noveno especial de Shoegazing, pero en el camino mi amigo Pablo, antiguo regidor de la librería Flappers que cerrara el año pasado, que ahora reside en Oporto, he abierto una librería allí, espero poder verla pronto, me mandó una lista del blog de Discogs, ese canal, esa web de compraventa que infla tanto los precios. Bueno, en realidad lo inflan los usuarios, pero bueno, tiene un blog, yo no lo sabía, y en ese blog habían hecho una lista de los 40 discos más tristes de la historia, y bueno, me la mandó. Esas listas son peligrosísimas porque están hechas por un ser humano que tiene sus propias opiniones y juicios y conceptos y su propio recorrido musical, y a veces pues bueno, no son muy objetivos o no hay rastro de objetividad. Y en el caso de esta lista es espectacular, porque bueno, pues tira muchísimo del folk, de la americana, de la música acústica, y pues bueno, no va casi nada hacia la electrónica, no va casi nada hacia el metal, sobre todo el gótico, el depresivo, en el que hay canciones y discos tristes que, vamos, le dan mil vueltas a muchos de los que aparecen en la lista. Así que bueno, he decidido empezar otra de los especiales de estos que no tienen final, sobre las canciones más tristes, canciones que no discos, porque algunas pertenecen a discos que, aunque son oscuros, tristes, nostálgicos, bucólicos, lo que queréis decir, no necesariamente son todas igual de tristes, pero son como canciones que a la hora de, me veo como volviendo a ellas, porque a mí me gusta mucho la música que genera, pero una tristeza sana, como bonita, como en la que te puedes regodear, no una tristeza de estas miserable que también te puedes regodear y a veces también mola, pero tienen como la suficiente melodía, tienen algo de melancolía, tienen nostalgia, tienen como una serie de componentes que hacen que se disfrute. Bueno, para los que lo disfruten, hay gente que considera que la música debe ser siempre animada y bailable, que me parece un concepto terrible y deprimente en sí mismo, pero bueno, ahí va la lista. Y luego la vais a escuchar las canciones seguidas, porque creo que es mejor escuchar todo el bloque como una serie, pues con sus altibajos, con sus momentos, unidas entre ellas. Ya sabéis que por más que lo intente El Desenterrador, disfruta mucho de lo que es una sesión, de emitir una sesión, más que canción, hablar, que a veces está bien, por ejemplo, cuando es especial de un grupo, cuando cuentas la historia de un estilo, como hice la semana pasada con el Shoegazing, pero en este caso me parece que sea todo un solo bloque. Así que empezamos por el gran e inmenso y único Bonnie Prince Billy, Will Oldham para algunos, Palace Brothers para otros, que sacó un disco hace años, muchos años ya, llamado I See a Darkness. Y bueno, es que es triste, triste, triste. Este, por ejemplo, sale en la lista. Me parece que está bien incluido. Y también sale en la lista una banda que no he oído nunca y que me dejó flipado al escuchar la canción, que se llaman The Adlers, y esta canción llamada Silvia. También sale en la lista, aunque yo no he incluido la canción del disco Desert Shore, donde sale originalmente, sino la versión de John Peel, que a mí me parece que tiene mucha más fuerza. Es como más espartana, más impresiona más escucharla. Se llama Nico, la que acompañara a la Velvet Underground en su primer disco, La Musa, de Andy Warhol. Y bueno, con ese acento que tenía como alemán, seco y no sé cómo, no encuentro el adjetivo, pero es como, me vuelve a salir la palabra espartano, pero no, es más, es seco y ominoso, como grave. monocorde a veces, pues con su autoarpa y bueno, es alucinante. Se llama Janitor of Lunacy, está dedicado a al que en aquel momento acaba de fallecer, ex guitarra de los Rolling Stones, Brian Jones. Y es tristeza, pero esa que te deja paralizado. Luego, pues, hablando de nostalgia, porque también un problema que hay en la lista esa es que el escritor confunde nostalgia con tristeza, con melancolía, que son conceptos algunas veces intercambiables y que están muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Y esta canción de Neil Young tiene, es la nostalgia del Old Man, se llama, del disco Harvest. Y es esa especie de acción de alguien que está mirando desde la juventud de Neil Young, cuando sacó esta canción, tendría 23, 24 años, y ve a un señor mayor y se refleja en él y se imagina, empieza como a reflexionar sobre la vejez. Y es, la verdad es que es, yo la escucho y sobre todo con la letra y es como, Por ejemplo, en la lista no aparece, y me parece increíble, pues anda que no ha hecho canciones y rendiciones de otros, como el caso de la que vais a escuchar, que son para, a mí que me deja, me abrasa en la tristeza, es Marlanegan, el fallecido Marlanegan, que nos dejara el año pasado, o hace dos, ya no me acuerdo, yo creo que hace dos. Que se juntó a los Soul Savers en dos discos y en uno de ellos, el segundo, sacó una versión que salió como single del propio Will Oldham. Y Will Oldham sacó una versión de Marlanegan, pues, Record Store Day o algo así. Y se llama You Will Miss Me When I Burn. O sea, todo, la letra, todo, el piano, la voz. Y luego, hombre, tenía que aparecer algún grupo de sadcore barra slowcore y qué mejor grupo. Ahí se puede poner que el de la fallecida Mimi Parker, del que intentaré hacer una especial en la próxima temporada. Tengo ya las canciones preparadas y todo. Pero es algo que hay que hacer seriamente. Del primer disco, I Could Live in Hope, podría vivir en la esperanza. Perdón. La canción Words, que fue la primera que me gustó del grupo. También sale en la lista. Hay que reconocer, yo nunca habría incluido este disco porque me parece más que nada oscuro, pero esta canción, francamente, con la voz de Beth Gibbons, Roads, del disco debut de Portishead, la verdad es que sí, hay que incluirla. Luego esta banda, no estoy seguro si es norteamericana, yo creo que sí, aunque su cantante es de origen indonesio, yo creo que no ha residido siempre en los Estados Unidos, yo creo que se fue a Estados Unidos, se instaló ahí y luego comenzó la banda. La voz tan casi casi de castrato que tiene y esa epicidad en la melancolía y en la trágica historia que en el videoclip pues parece estar dedicada a una persona que intenta ser una, no sé si es bailarina o gimnasta. Y que pues tiene un profesor que le está metiendo mucha caña y no sé qué, y al final se libera. Es una canción muy bonita y muy épica, pero muy triste también. Se llama Trembling Hands. Esta, a ver, Morrissey y los Smiths van a estar en la lista, era, es lógico, por ese miserabilismo que tanto la caracteriza, pero como en la mayoría de los casos, las canciones tienen un tempo más animado de lo que uno esperaría por las letras de las canciones. A veces es difícil escoger. Y me he lanzado un disco que es de los menos apreciados de Morrissey en solitario, pero que a mí me gusta muchísimo, que sacó en el 95, poco antes de su primera, entre comillas, retirada de la música, hasta que volviera luego con en el 2004. Es un disco que se llama Southpaw. Que en el mundo de la educación inglesa, Southpaw sería garra del sur, es los zurdos, es una manera de denominar despectivamente a los zurdos. El disco se llama Southpaw Grammar y esta canción se llama Southpaw. Y a mí me parece Southpaw, perdón. A mí el tempo es dinámico, sobre todo al principio, pero a medida que la canción avanza, por ese rollo progresivo que le metieron en esta canción y en otra, creo que es The People Should, The Teacher Should Be Afraid of the Pupils, algo así, no me acuerdo muy bien. La guitarra de Alan White es como líquida, es atmosférica, es casi shoegazing. Es una puta pasada. Es como totalmente fuera del canon de Morrissey. Y la letra de la canción a mí me parece que está todo el rato haciendo referencia a la juventud, que tan poco dura, que tan fácilmente se escapa a las manos. Y cómo se va disolviendo la canción a medida que va avanzando hasta que Morrissey deja de cantar por completo, ya es todo música. A mí me embarga una tristeza, una sensación de que, ¿qué ha pasado? Tengo 47 años, son los que tengo yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho con mi vida? Es una. A mí me. Uf, me pone los pelos de punta. The Cure, por aquello que se va fatal con Morrissey, lo he puesto seguido. The Cure, canciones tristes como tal, tiene oscuras, tiene melancólicas. Pero tristes como tal, desde la perspectiva que al menos yo tengo, no acabo de encontrar ninguna, pero hay una que me genera, me imagino al protagonista de la canción, se llama Pictures of You, para mí, mi disco favorito de Cure, el Disintegration, y es la sensación de alguien mirando fotografías de otra persona y a la que ya no va a volver a ver más, como llorando de desesperación o de melancolía, como he dicho. Yo creo que es no tanto por el tempo, pero sí por la temática, la atmósfera y la letra. Luego, Built to Spill, que no me parece en sí mismo un grupo triste. Sí tiene un rollo oscuro, un poco turbio, raro, pero no diría que es triste, casi tampoco melancólico, pero esta canción de. No me acuerdo cómo se llama el disco, es uno de los relativamente últimos, Things Fall Apart. El disco no se llama Things Fall Apart, esta canción. El disco se llama There Is No Enemy. A mí esta canción me parece como una nana, súper triste, como con un ritmo circular. Me encanta. Y encima estoy todo el rato volviendo a ella. Luego, por supuesto, otro ejemplo de lo estrecho de miras del autor del artículo de Discogs, no incluir a Yesu, el proyecto de Justin Bradley cuando después de que disolviera Godflesh, es que es como de darte un par de hostias, porque es un grupo que hizo después de que cancelara la última gira Godflesh por Estados Unidos, se arruinara, le diera un ataque de pánico y está en un momento bajísimo, bajísimo. Y los primeros 3 años de Yesu, o sea, tres no, incluso más, 5 años de Yesu, despiden una tristeza, pero densísima, densísima, con atmósferas, con el shoegazing como elemento definidor, pero esa voz agónica, como un hilo con eco que se va y se disuelve en el ambiente. Es difícil elegir de esta época, pero yo creo que esta canción del LP Silver, Dead Eyes, es el ejemplo. Y es por eso que quería hacer esta lista, que no va a ser la única, porque yo creo que a medida que pasen los días, las semanas, los meses, me volverán a empezar a aparecer canciones que me parecen así. Pero bueno, esta es la que he hecho así un poco a bote pronto. Joy Division, además de la canción que habéis escuchado, Day of the Lords, con la que empezó el programa, escojo New Dawn Fades, los dos del primer disco. Que es que a mí, sí, joder, podrías decir Love Will Tear Us Apart, por ese rollo de la pareja, la relación que se desintegra, cómo reflexiona un chaval de 21 años sobre eso de semejante manera. Pero a mí me parece que el rollo distópico que tienen estas dos canciones, con la que empieza el programa y esta New Dawn Fades, parece que tiene un. No es estrictamente triste, pero despide muchísima tristeza. Y ahora vamos con el rollo más metálico, más rockero, más guitarrero, que está prácticamente ignorado en la lista. Salvo, por supuesto, también sale en la lista Joy Division. El Unknown Pleasures, que es el disco debut, pero no he mencionado el nombre. Y es un cuarteto de canciones. que se me han ocurrido de pronto, pero sé que hay muchas más que podría encontrar. La mayoría pertenecen al torno del gothic metal, que es ese género que salió de las cenizas del death doom, una vez que el death metal de la vieja escuela ya agotó pues el hecho de ser de la vieja escuela, porque ya lleva varios años, ya no es viejo, no es nuevo. O sea, es nuevo más bien. Entonces, pues bueno, algunos grupos mezclaron ese death metal doom, es decir, lento, con atmósferas del post-punk gótico, pues de gente como System of Mercy, etc. Y salieron cuatro bandas, que son como para mí, como el cuarteto, o suelen decir el Big Four del thrash metal y tal, pero del metal gótico, que son Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride y Cathedral. Aunque Cathedral realmente solo perteneció a ese terreno sus dos primeros años. Luego ya se fueron a la psicodelia y el stoner y ya entraron en una especie como de mundo propio. Pero durante su comienzo, cuando el primer disco que es Funeral Doom y tal, aún así, Cathedral siempre está un poco en su propia... Esto, pero estos otros tres, Anathema, My Dying Bride y Paradise Lost, 100%. Hasta ahí bien. Ahora voy a decir las canciones porque hay más grupos. Pues empezamos con Coma. Es un grupo formado por miembros de... Joder, si lo diré, no va a salir el nombre. The Cult of Luna, la banda post-metal. Que bueno, querían darle un poco un rollo más emocional a su música. Hicieron este grupo. Sacaron tres o cuatro discos, yo no sé si siguen. Pero en este, que se llama The Second Wave, esta canción, el tempo, como que parece, se llama The Guillotine, con lo que... Pero es esa sensación de que es alguien acercándose al patíbulo, que hasta el punto de ser ahorcado, y alguien cantándole como diciendo, y este es tu último día y tal. A mí me genera un... Es tristeza densa, densa, como el plomo. Anatema. El Alternative 4 entero, bueno, la discografía del grupo, pero es que este disco y esta canción, Fragile Dreams, a mí. Uf, buf, buf. La letra, el tono, la atmósfera, los teclados. Es. Joder, maravillosa en su tristeza. Juniors, banda norteamericana que mezcla los grupos mencionados con The Cure. Así que es doble oscuridad, doble tristeza. Y esta canción, distópica y melancólica como pocas, me parece que es una maravilla. Se llama Betray the Grave. Llegamos a My Dying Bride, que es la tristeza opresiva por excelencia. Y de toda su discografía, escojo una canción que su título, pues yo creo que lo dice todo: The Cry of Mankind. El lloro de la humanidad, la lágrima de la humanidad, por decirlo de alguna manera, las lágrimas. Es otra vez también un tempo muy, muy tenso, muy denso, muy oscuro, muy con un piano ahí todo el rato, volviendo, oyéndose, y la voz de Aaron Steinthorpe. Sin más, es que a veces que hay que escuchar. Y eso es lo que tengo para vosotros y vosotras. Este primer especial, espero que no sea único, de Sad Songs, canciones tristes. Os dejo con ellas. Hasta el sábado que viene. Many times we've shared our thoughts.

I want when you have no one, no one can hurt you. When you have no one, no one can hurt you. In the corners there is light that is good for you. And behind you I have warned you, there are awful things. Will you miss me when I burn? And will you eye me with a longing? It is longing that I feel, to be missed or to be real. When you have no one, no one can hurt you. When you have no one, no one can hurt you. Will you miss me when I burn? And will you close the other's eyes? It would be such a favor if you would blind them. There is absence, there is light, there are wolves here abound. You will miss me when I turn around. When you

as before. Streets look familiar. I remember the park where I buried my head so deep in my hands, all around me was dark. This here city is for the lonely ones. You won't find no angels selling maps of the lost. This here place is too small for two. Took one to realize when dreaming's this hard, it's not meant to come true. sun. You turned around and they were gone. We'll be right back. Love is natural and real, Should have long been